Totalmente. O sea, inicialmente se supuso, sin evidencia en realidad, de que el virus se transmitía cuando nos caía una gota grande en una mucosa o cuando esa gota caía en una superficie y nosotros tocábamos la superficie contaminada y nos llevábamos la mano a la cara, digamos, y así nos contagiábamos. Bueno, esto quedó prácticamente descartado como vía de contagio. O sea, es muy poco probable que alguien se contagie así. La forma, lo que se mostró es que la gran mayoría de los contagios ocurren por lo que se llaman aerosoles. O sea, son gotitas muy chiquititas que emitimos y que quedan flotando cada vez que hablamos, que respiramos. Y esa es la vía principal de contagio. Por eso, las medidas, digamos, en lugar de ponernos alcohol en gel en la mano o cosas así, lo más importante es evitar respirar el aire que exhala otra persona. Entonces, eso implica que hay que tener los ambientes ventilados de forma continua, hay que usar bien el barbijo, o sea, como un filtro. El barbijo tiene que cumplir el rol de filtro, ¿no?, de protegernos que nos caiga una gota. Y entonces, por eso, digamos, cambió, y ese cambio que está claro, digamos, lamentablemente no fue comunicado a una campaña masiva como sí lo fue al principio. Entonces, muchos nos quedamos todavía con la idea esta errónea respecto de la forma de contagio, y los protocolos están desactualizados, y por ejemplo, el concepto de contacto estrecho también está desactualizado. O sea, no tiene en cuenta todo esto que se aprendió, digamos, en los últimos meses, en el último año.